Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esto es Below, el que les habla es Rama. Estamos hasta las 20 horas presentando las últimas novedades y promos de la semana acá por Delta 90.3. We'll be right back. Please do. Delta 90.3. Below by Rama. Thank you. Yeah.

90.3. Delta 90.3 Buenos Aires. Delta. Best music for the weekend. Oh, are listening to Delta 90.3. Buenos Aires. Delta 90.3. Delta 90.3, Buenos Aires. Delta. Delta. Electronic music station. Brothers.